A continuación presentamos Foro Ciudadano, programa de conversación, debate e información sobre temas ciudadanos, al aire en más de 100 emisoras situadas en todas las regiones del país. ¿Será posible un Chile dialogante? Conduce Vicky Quevedo. Bienvenidas y bienvenidos al Foro Ciudadano en las 15 regiones del país, en tantas comunas que se emite nuestro programa, en distintas radios comunitarias, territoriales y locales que lo descargan de la página web y acto seguido están siempre todas las semanas con dos momentos distintos en su programación a efectos de llegar cada vez a más audiencia. De ahí que tenemos esta alianza con las radios comunitarias hace ya tantos años. Déjeme contarle que el mes de marzo partió el debate en el Parlamento a propósito de las tres causales de aborto que el actual gobierno quiere despenalizar y legalizar. La pregunta es si hay organizaciones mayoritariamente compuestas de hombres que tengan una posición sobre el tema. Normalmente se ve a mujeres viviendo la situación de aborto, a organizaciones de mujeres defendiendo los derechos de las mujeres en tema de terminar con un embarazo no deseado. Vemos a muchos políticos, a muchos sacerdotes, a uno que otro médico, pero no hablan desde su propio cuerpo, hablan de lo que las mujeres debiesen hacer. Entonces, de ahí que uno se pregunta, ¿y será que hay hombres cómplices? ¿Hombres aliados de estas causas? ¿Que lo que buscan es colaborar con las mujeres para que la calidad de vida de las mujeres mejore con las leyes que el país se ha demorado tantos años en aprobar, en tener? Salimos con el micrófono a indagar y créame que encontramos. Así que acompáñeme porque ya estamos con nuestro invitado. Nos acompaña Devanir Da Silva, él es antropólogo e integra una organización de hombres que se llama Colectivo Poroto. Así que Devanir, muchas gracias por estar aquí en la radio. Hola Vicky, muchas gracias por la invitación al colectivo, por supuesto, y en esta oportunidad representando el colectivo y compartiendo algunas cosas con ustedes acá en la radio. Además llegaste con un chocolatito, que no lo voy a decir muy fuerte para que no se entere toda la radio y lleguen corriendo a quitarme mi chocolate. ¡Qué amoroso! Muchas gracias, le agradezco el gesto. Devanir, antes que nada, cuéntanos qué es Colectivo Poroto. Yo sé que ustedes se autoconvocan, que no tienen ningún tipo de dependencia ni filiación institucional, por lo tanto no pertenecen ni a una institución religiosa, ni a una institución de partido político, en fin, se autoconvocan. ¿Qué hacen en el Colectivo Poroto? ¿Qué actividades tienen? A ver, nosotros nos venimos juntando desde hace ya 10 años. ¿10 años? 2005, 2006, un poco el... Echa a mandar la pelota, por decir así. Yo empecé en particular a participar en el 2009, pero los chiquillos ya estaban desde 2005. Y más que nada en ese momento, que ya hoy día distinguimos dos momentos, digamos, en ese primer momento era un momento de empezar a conversar, empezar a hablar, digamos, hacerse nosotros mismos, digamos, preguntarnos de, bueno, ¿y qué nos pasa a nosotros? Ya toda esta revuelta, digamos, de años y años, etcétera, en Chile particular, digamos, pero en el mundo hace 100 años ya, ¿qué nos pasa con el tema de género? Porque, claro, muchas veces, y muchos compañeros, estaban ya en ese, tanto desde la cosa más familiar, ¿cierto? Una tía, una abuela, una mamá, etcétera, que estaban muy presente en el tema de feminismo, muy presente en otras actividades de la sociedad civil, que finalmente en este grupo, o en este par de hombres que, digamos, que estaban en su entorno, empezaron a hacerse la pregunta, bueno, ¿nosotros qué? Y ahí con esa pregunta, varios empezaron a juntarse, con unos compañeros de más edad, cómplices, digamos, que empezó a ver que estos jóvenes empezaron a hacerse preguntas, y nos empezó a reunir, empezó a echarle semilla y decir, bueno, ¿y por qué no hacemos esto? Y ahí, bueno, hay un cómplice, un culpable del asunto, digamos, que echó a andar la cosa. Siempre hay uno. Claro, sí. Y desde entonces nos venimos juntando, pero como te digo, es una junta entre amigos, ¿ya? Que yo creo que también uno podría criticar eso, pero también fue bastante necesario, o sea, porque en fondo La homosociabilidad está... ¿Homosociabilidad? ¿Qué significa eso? Que es un concepto de también de una feminista, Sedgwick, ¿cierto? Una europea, que habla de el modo en que los hombres socializamos, ¿ya? Por eso homo, la socialización entre iguales. ¿Y cómo socializamos? ¿Cómo compartimos los varones? Compartimos hablando del fútbol, de la política, de no sé qué. ¿Y desde qué lugar? Bueno, como tú dijiste, también los políticos hablan desde el no lugar de lo masculino, por decir así, o de los sujetos masculinos, o los biohombres, en ese sentido. Entonces, yo creo que ese fue un primer, puesta en marcha de la puesta del colectivo. Fíjate que es interesante lo que tú dices, porque hace un tiempo atrás conversaba con un amigo y él siempre me cuenta sus penas de amores y que conoció a la Juana y tenía toda la esperanza con la Juana, pero finalmente no pasó nada con la Juana. O pasó con la Cristina, pero luego de pasar vinieron los dramas porque la Cristina esperaba un macho machote, él era un hombre más sensible a un conjunto de temas, no respondía al estereotipo de macho, claro. Y entonces, claro, ahí él creía que tenía problemas. Uh-huh. En fin, cuando sí, una cosa, sí. Se mete con cada pastelito mi amigo también, entonces yo le dije un día, cuéntame, pero ¿qué te dicen tus amigos hombres cuando tú planteas este tema? Y me dijo, Vicky, estos no son temas de hombres. Los hombres no conversamos estos temas. Los hombres conversamos de si estamos tirando, si tiramos bien, si cuántas, en fin. Pero digo, esa cosa un poquito más interna, no. Y entonces yo pensé, a propósito de lo que tú dices, que ha habido tanto cambio en la sociedad chilena, donde las mujeres hoy día luchamos por nuestros derechos, nos organizamos, salimos a la calle, estamos teniendo ingresos propios, se acaba de aprobar un ministerio para las mujeres, etcétera, etcétera. Que eso tiene que redundar en un cambio en los hombres. Si los hombres siguen exactamente iguales a como eran hace 100 años atrás, vamos a tener dos chiles sin ningún vínculo entre ellos. Y entonces, claro, me puedo imaginar que si yo fuera hombre, yo necesitaría buscar pares para que conversemos, compadre, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Claro, ¿no? Digo, claro. Sí, y ese punto de partida, digamos, no es menos problemático en el sentido de que se puede disparar para cualquier lado, ¿ya? ¿En qué sentido lo digo? Lo digo en el sentido de que hay muchos hombres que están pensando sus vidas desde lo visceral. ¿Ya? No digo que hay que racionalizar, porque también es una equivocación, digamos, porque los varones tendemos, como los políticos, como esto, tendemos a racionalizar todo, o sea, a sacar las emociones del proceso en que uno está. Entonces yo creo que también... Han pagado un costo tan alto los hombres, que cuando lloran los tratan de cualquier cosa, por lo tanto los hombres han debido pagar un costo brutal en la vida para poder desarrollarse más humanamente. Claro. Y esa dinámica es más fuerte. Sí, hay una cierta, tensión con las mujeres, sí. Sin embargo, también creemos que en la homosociabilidad, como dije, ahí sí, se juega una cosa bastante importante. En cómo socializan entre hombres. Entre hombres, o sea, el vínculo entre hombres es sutil, uno no lo siente como una tensión, uno no está problematizando esa situación, por tanto no aparece como complejo, no aparece como una tensión, no aparece como una barrera. Dame ejemplos para lograr entender esta tensión entre hombres en este nuevo Chile que emerge con roles para mujeres y para hombres muy distintos a lo que tenían nuestros abuelos, nuestros padres, nuestras madres. Dame algún ejemplo para poder entender. Yo creo que ejemplos, yo creo que basta y sobran. Por ejemplo, en la parte laboral, ¿cierto? Muchos hombres están desempleados y generan situaciones que en fondo hacen una crisis con esa idea de lo masculino hegemónico. Y esto pone en tensión muchas veces lo que hay en la pareja. ¿Ya? Claro, porque el hombre es el que tiene que llegar con las lucas a la casa, es el proveedor. Claro. Y si no lo es, la crisis no es solo de falta de dinero, sino que hay una crisis profunda de autoestima, de identidad. Y ojo, también no solamente se dan en parejas heterosexuales, porque si no revisamos nosotros mismos cómo estamos conversando, lo asumimos como una cosa heterosexual. Sin embargo, también compañero del movimiento gay, que también uno tendría que incluir en los varones que están haciendo cuestionamiento respecto a su rol, ellos también hacen una crítica de la homonorma, ¿cierto? O sea, la misma heteronorma, la heterosexualidad, está puesta en escena, ¿ya? De sus propias vidas. O sea, una pareja homosexual que replica una norma hetero, ¿ya? Ajá. Entonces se hace la autocrítica. Entonces, pero por anga y por manga tenemos hombres que están cambiando mucho. Hay tensiones, digamos. Entonces, ciertamente estamos todos en género, pero hay tensiones que se están y vínculos que se están modificando, como dices. Claro. Ustedes tienen actividades como organización de hombres, colectivo Poroto. Ustedes tienen actividades de formación. ¿Qué ven ahí? ¿En qué temas trabajan? O sea, lo que hacemos en formación tendría que estar más bien con la palabra autoformación. Entonces, ajá, nosotros ahí lo que hacemos es más bien tratar de iniciar procesos, ¿cierto? Como dice la palabra, de formación, pero que sean autodirigidas, o sea, son nosotros mismos. Uh-huh. Entonces ahí convocamos compañeras feministas, compañeros del movimiento gay, etcétera, etcétera, para formarnos en los temas que nos conciernen. ¿Ya? ¿El colectivo Poroto es un colectivo de hombres homosexuales? No. Me entró la duda. No. O sea, de hecho, al revés. Inicialmente, en nuestra etapa primera, que es la etapa introvertida, digamos, más bien teníamos... ahora que estoy haciendo recuerdo, digamos, teníamos el estereotipo, el prejuicio, etcétera, de ser el club de Toby. Entonces teníamos también, y es cierto, hasta un punto, digamos, en el sentido de que éramos puros hombres heterosexuales que nos juntábamos a conversar cosas de género, pero que la credibilidad al respecto en ese momento, 2005-2006, no era mayor. O sea, entonces dicen, ya, pero ¿por qué se juntan estos hombres? De hecho, entonces, siempre hay una duda puesta en eso. Si se juntan es porque son homosexuales y están buscando, no sé, pinchar, tirar, cualquier cosa. Son los prejuicios que están en la sociedad. Estos son neomachistas que se están juntando. Desde el otro lado. Claro. Entonces también era como una tensión. Claro, una tensión en el sentido de que uno de los mecanismos sociales para... los varones y la masculinidad tiene que ver con siempre la puesta en duda. O sea, si tú eres hetero, si tú puedes jugar fútbol, si tú puedes hacer esto, si tú puedes hacer aquello, etc. Están puestos en escena de distintas maneras. Si uno va, ponte tú a un encuentro social y uno se encuentra con una pareja heterosexual y la mujer dice, y alguien le pregunta, ¿y tú qué haces? Y la mujer dice, mira, yo soy, no sé, obrera textil, pero también participo en una organización de mujeres donde luchamos por nuestros derechos, en fin. Mira qué interesante. En cambio, si el hombre dice, yo soy un obrero textil, o minero, o pescador, o no sé, presidente de la República, y los fines de semana participo de una organización de hombres, jugáis fútbol. No, una organización de hombres para luchar por derechos. Listo, al tiro. Va a ser mirado con un ojo dudoso. Sí, o sea, tuvimos un coloquio hace un tiempo atrás, ahora aquí, organizado por M Cultura y Salud de la Universidad de Chile, en la facultad donde estudié, y había un estudioso de México, el Juan Guillermo Figueroa, que también puso en tensión si en este momento, pensando en todo lo que ha pasado, digamos, pensando desde los 80, 70... ¿Cómo han cambiado Chile? Y si hoy día, pensando en todo lo que ha pasado, específicamente en el campo de género o políticas públicas, etcétera, si los varones tenemos el derecho de hablar de derechos en salud sexual y reproductiva, por ejemplo. Claro, interesante. Y ahí se pone en tensión no solamente algo del cual uno puede hablar, sino que además en un campo que de alguna manera, no digo que lo niegue, pero como tú dices ahí, ¿cierto? Con el ejemplo, en la conciencia colectiva aparece como ya pera con manzana, aparece como un ser extraterrestre, digamos, que está apareciendo por ahí. Entonces, Hace un tiempo atrás una amiga me contaba que fue una reunión, una de estas reuniones internacionales, ella representa una organización, fue a algún país escandinavo, conoció a un, no sé, Yuan, y llegado el momento... El momento de la reunión, él exigió condón, que sin condón no tendría una relación sexual con ella. Y entonces ella se quedó rara, ¿no? Y lo miró así como, ¿qué onda? Claro. Y entonces él le dijo, no, yo sin condones no tengo relaciones sexuales. Y entonces ella le dijo, ¿tú crees que yo quiero ser madre? ¿Que ando buscando un gringo para ser mamá? No, le dijo él. Yo no estoy hablando de ti. A mí me da lo mismo si tú quieres ser mamá, no quieres, si tienes sida, si no tienes, u otra enfermedad. Me da igual. Yo no quiero ser padre ahora y yo quiero planificar mi paternidad. Por lo tanto, yo no tengo vida sexual sin preservativo. Me da exactamente lo mismo que pasa contigo. Tú y yo no somos pareja, no nos pasemos cuentos tampoco. Bueno, y mi amiga me decía, comadre, quedé marcando ocupada por mucho tiempo, porque en Chile es muy difícil encontrar un hombre que luche por la defensa de sus derechos sexuales y reproductivos, independientemente de lo que pase con él. O sea, claro, hay una lucha, por decir así, íntima, en sentido de que en la relación se muestra eso, pero no tendrías que estar sorprendida, porque yo en ese sentido como te conté recién, viví mi infancia en Suecia. Ya. No es la socialización normal, por decir así. Claro. Yo soy un poco una especie como muy rara en la cuestión. Tú eres hijo como de exiliado. Hijo de exiliado. Ajá, entonces. Ajá. Te tocó vivir esas cosas, esos temas con más naturalidad. Esos temas, claro. Claro. Y además mi mamá es matrona. Entonces, no tenía por dónde. Ajá, ¿ya? Ajá. Entonces, para mí justamente fue el proceso inverso, que creo que él también, ya, yo estaba en ese proceso, digamos. Pero finalmente cuando yo elijo no usar condón, es con mi actual esposo. Entonces también es menor. Claro. Estamos escuchando Foro Ciudadano. Este programa está disponible en el portal www.forociudadano.cl. En Foro Ciudadano estamos conversando con Devanir da Silva. Devanir es antropólogo, integra un colectivo de hombres, el colectivo Poroto. Este es un colectivo que lleva alrededor de 10 años trabajando en torno a las nuevas masculinidades, la forma en que hoy los hombres se pueden desarrollar. Han pasado muchas cosas con las mujeres, por lo tanto la relación con los hombres ha cambiado mucho en Chile. Hoy día el machismo que ha quedado al desnudo, en fin, hay tantas razones que podemos dar y que hacen que no solo las mujeres se están organizando en la defensa de sus derechos, sino que también hay hombres que se están juntando entre ellos, ya no para jugar fútbol, o la clásica chelita, la cerveza del fin de semana, también, pero digo, las organizaciones son para que revisemos cómo estamos como hombres en esta sociedad, cómo nos trata esta sociedad, y cuáles van a ser nuestras luchas para poder enfrentar todos los cambios que se están dando. Yo te quería preguntar, Devanir, uh-huh. ¿Ustedes han trabajado en torno a la violencia contra las mujeres, al acoso sexual callejero, uh-huh. a paternidades y crianzas, uh-huh. las distintas formas que los hombres tienen en el día de hoy de asumir su paternidad, la desigualdad de género, en fin, son varios los temas que ustedes han debatido, se han formado, uh-huh. han buscado gente que vaya a vuestro grupo y les capacite, en fin, uh-huh. y han realizado un taller sobre aborto, concretamente allá en la región metropolitana, en la ciudad de Santiago, en el Liceo Confederación Suiza, en la comuna de Peñalolén, me parece, Reina. No. Es comuna de Santiago. Comuna de Santiago. Está en 10 de julio, ahí en el sector del muy masculino de los repuestos de autos. Claro, puede que nuestra audiencia nunca haya estado en Santiago, pero para quienes no han estado, claro. Es cerca de Plaza Italia. Es una zona donde se vende todo tipo de materiales para los autos. Entonces, muy de machos eso, es verdad. Ahí están los hombres en la calle, que cuando uno pasa, compra el espejito, en fin. Cuéntame, ¿de qué trató este taller sobre aborto que un colectivo de hombres realiza en un establecimiento educacional? A ver, mira, nosotros en general, más allá del taller y también cómo nosotros funcionamos, hemos sido también muy de un estilo, digamos, nómade, por decir así, ¿ya? Que deviene de nuestros culpables, digamos, de los gurús, digamos. Los que crearon, pensaron, fueron culpables de juntar a estos niñitos, digamos, que estaban pensando. A estos niñitos hace 10 años atrás, que luego devino el colectivo Poroto, justamente, al cual tú perteneces. Okay. Y ellos dos, tres compañeros, ellos vienen en la dictadura. Entonces vivieron esta idea de juntarse, de los grupos de jóvenes que se juntaban en la esquina, se juntaban en distintas casas, para que no los pillaran. Así es. ¿Ya? Para que no los pillara el gobierno. No la mamá ni el abuelo, sino la DINA, la CNI, o los organismos de represión. Justamente. Claro. Entonces esa, a ver, quedó como corporalmente instalada, por decir así. Entonces empezamos con la misma lógica. Uno juntábamos la casa de uno que de otro, hacíamos autoformación, empezamos a discutir temas de contingencia. Desde tratando de meter una beta ahí, digamos, bueno, el estudio, somos varones, género, también nos debería estar, nos compete, y de qué manera nos compete, y se trató de configurar un modo de pensar y hacer las cosas. Y ahí vino el taller respecto del aborto. Y claro, y ¿qué y ven ahí, ustedes ahí? Mira, lo que pasa es que ahí hay, bueno, el primer momento, como te dije, enclaustramiento, ¿cierto? Un compañero nos habló nos hizo claridad sobre este proceso de enclaustramiento, ¿cierto? Que el momento visceral hacia adentro, el enojo. Que lo necesita la organización. Que lo necesita cualquier organización. Necesita hacer un trabajo interior primero. Trabajar la rabia, trabajar el enojo, etcétera. Y después hay una mirar hacia afuera. Bueno, no sé si la gente entiende eso, quienes nos están escuchando, pero a veces produce mucha rabia. Sí. Cuando uno ve la publicidad en televisión, la imagen de macho que nos entrega la publicidad, ese hombre que lo tiene todo resuelto, que tiene un cuerpo increíble, que tiene una fisionomía particular, que tiene un éxito con las mujeres que ni te explico. Eso puede ser muy violento para un ser humano que se está trabajando precisamente su humanidad. Y eso produce mucha rabia. O el hombre que no llega con el dinero a la casa, o que no tiene un sueldo más alto que ella, o que no puede llorar, que no puede ir, en fin. Eso, si no se pasa por la rabia, no hay cambio, dicen. Sí, pues está tan naturalizado que uno no siente rabia cuando Esa es como la primera etapa de la organización, luego viene una segunda que sale más hacia afuera. Salimos hacia afuera. Y entre otras cosas van a estos establecimientos educacionales y hacen un taller sobre aborto, que como se me está yendo el tiempo, quiero que hablemos de aborto. ¿Qué es lo que ustedes tratan ahí cuando tratan el tema del aborto? Es un taller mixto, que lo hicimos mixto por varias razones. Porque el aborto toca dos personas, digamos. ¿Mixto porque? Porque es necesario. ¿Mujeres y hombres? Mujeres y hombres. ¿Y las mujeres de dónde las sacaron? Porque ustedes son un colectivo de hombres. Sí. ¿Y las mujeres de dónde las sacaron? Mira, son compañeros, compañeras de distintos ámbitos, vienen invitadas, se sienten convocadas y nosotros no tenemos ningún mujeres filtro. Mujeres relativamente cercanas al colectivo por hoy. Sí. Y llegan al colegio, en este caso al Liceo Confederación Suiza, en la región metropolitana. ¿Y de qué trata el taller? ¿Qué es lo que ven ahí? Ahí específicamente tratamos de instalar la pregunta sobre qué rol le corresponde a los varones el tema del aborto, pero desde no de lo racional, sino que desde lo vivencial, lo biográfico, lo experimental o lo experiencial, digamos, desde el cuerpo. ¿Ya? Esa es la apuesta desde la educación popular. O sea, todos estos elementos son elementos de la educación popular. Claro, porque o hasta sea, donde yo entiendo, el colectivo poroto supera lo que el colectivo se plantea a sí mismo, supera las tres causales de aborto enviadas por el gobierno actual. Sí. ¿No es cierto que mandó un proyecto de ley al Parlamento solo para tres causales? Solo para tres causales. Y las tres causales son inviabilidad fetal, en el caso que la mujer arriesgue su vida, y en casos de embarazo por violación. Son esas tres causales que el gobierno dijo al Parlamento tiene que legislar porque Chile... Sí. Sí, con urgencia necesita salud para las mujeres y no que continúen en la clandestinidad, porque se terminó la dictadura, pero para las mujeres siguió la clandestinidad hasta el día de hoy en materia de aborto. Ustedes plantean, hasta donde me informaron, un derecho en el Estado de Chile respecto de un aborto libre, un aborto seguro y por sobre todo un aborto gratuito, en tanto derecho para las mujeres. Sí, o sea, nosotros hacemos una convergencia con el planteamiento feminista, digamos, que viene por tradición ya en Chile, en ese sentido. No planteamos que no es suficiente, porque efectivamente... No es suficiente con las tres causales. No es suficiente con las tres causales, creemos nosotros, porque también las tres causales son excepciones. Si uno piensa el macro, digamos, de las situaciones, son excepciones. Entonces, ¿cómo vamos a legislar por tres casos que en realidad, cuando uno mira la estadística, ¿cierto?, el MINSAL, etcétera, etcétera, o a nivel internacional, son en general, o no toca la gran población, o no es lo que sucede en la gran población? Hasta donde entiendo, si hablamos de aborto en Chile, el 3% de todos los casos de aborto corresponden a esas tres causales. Si se llega a legislar, va a quedar un 97% de casos que van a continuar en el subterráneo de la democracia, en alguna clandestinidad del territorio. Claro. Si nosotros revisamos otro argumento de ustedes, de Vanir da Silva, antropólogo que forma parte de esta organización de varones, Colectivo Poroto, ustedes plantean que el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos debe prevalecer, debe ser más importante que el derecho de los hombres a la paternidad. Explícame. O sea, nosotros creemos que en fondo el cuerpo es ella que tiene 9 meses, ¿ya? Es ella que sufre en caso de lo que ella estime como algo que violenta su ser. Claro, si no quieres embarazo va a sufrir 9 meses. Sí, entonces yo creo que hay una decisión que es, entre comillas, soberana, o sea, o es soberana, porque finalmente es su cuerpo. O sea, en estricto rigor, lo que nos corresponde, entre comillas, es justamente trabajar nuestra propia sexualidad, como el varón de Suecia que tú mencionaste. Sí, o sea, claro. Entonces, cuando ya que está... Que sin preservativo no tenía vida sexual. Claro. Sí. Entonces, cuando está el embarazo, ya hay otro tema de por medio. No es solamente que tú tienes que tener ese hijo mío, ¿ya? ya pasó esa etapa, porque ya no se hizo la pregunta, no se hizo el cuestionamiento previo a. ¿Y qué pasa cuando los amigos tuyos te dicen, oye, compadre, para la mano, pues deban ir? Yo también estoy por los derechos de las mujeres. Sin embargo, ¿qué pasa si yo quiero ser padre? Dependo de ella, absolutamente. Sí, depende de ella. Pero... ¿Y si ella tiene tanto derecho que...? Porque sí. Hay hombres que te dicen eso. Si sí, ella tiene tantos derechos, como si fuese malo tener derechos. Claro, como si fuera... ¿Qué pasa conmigo, que quiero ser padre? Bueno, ahí yo en general... ¿Qué le dices tú a esos amigos? Yo en general le he contestado, bueno, ahí tenéis Ricky Martin. Más allá de que es homosexual o no. No, a mí no me da lo mismo, digamos. ¿Cómo? ¿En qué sentido? O sea, él fue padre porque quiso ser padre. Claro. Y no puede ser padre con su pareja porque es un hombre. Claro. Entonces, y si yo puedo trasladar eso a un hombre heterosexual, perfectamente. O sea, esto sucede. O sea, si un hombre heterosexual quiere ser padre, sucede. Tendrá que buscar una compañera que le ayude en aquello. Un útero, ¿cierto?, para arrendar. Y sucede, o sea, no sucede acá porque acá no es una práctica, por tanto no existe. Pero si uno mira a nivel global, eso existe. Entonces es una forma también, más allá de la masculinidad, de concebir el proceso reproductivo de una manera distinta, más allá del matrimonio, la constitución tradicional de la familia, en donde esto sucede de una manera socialmente aceptable. Claro, porque un amigo a mí me decía, pero comadre, si yo quiero ser padre, entonces yo le decía, ¿y si ella no quiere? Sí, pues. Bueno, pero ¿y si yo quiero? Quiere decir que te tienes que separar y buscar otra pareja. Pero no por eso el Estado va a obligar a las mujeres a continuar con un embarazo si no lo quiere. Si no lo quiere. Y eso le cuesta entender a los hombres. Se sienten amenazados. Sí, yo creo que cuando te dije de lo visceral, tiene que ver con eso. Porque los derechos sexuales reproductivos tienen que ver cómo nosotros nos pensamos nosotros mismos. Y si tú miras en términos históricos, los varoncitos no nos hemos pensado mucho, por decirlo así. ¿Ya? O mire, por lo menos... ¿dónde va a ir Da Silva, antropólogo, integrante del colectivo Poroto, organización de varones? ¿Ustedes tienen página web o algo? Porque nos tenemos que ir. Blogspot. Ya, ¿y eso cómo y es? Ahí, bueno... O sea, si yo en el Google pongo, por ejemplo, colectivo Poroto, va a aparecer la información de ustedes, sí, y todo lo demás. Va a aparecer Twitter, va a aparecer... Gracias por el chocolatito que me trajo cuando llegó. Ningún problema. Además, un chocolate que tenía como licor adentro. Tiene un licor y una pasa. Y una pasita. No. Entonces... Pero podemos hacer salud. No, yo ya me lo comí. El tuyo. Gracias, dijiste no, uno para ti y otro para mí. Muchas gracias. Un abrazo grande a todo el colectivo Poroto. Muchas gracias. Y el compromiso de pase lo que pase, ya llevamos 17 años para juntarnos siempre en este mismo punto del dial. Muchas gracias. Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.forociudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.